Probando, probando, probando, probando. Historia de vida, Huacual de Lautaro. Lautaro era hijo de un cacique mapuche que fue secuestrado alrededor de los 16 años. Lautaro, cuando fue secuestrado por Pedro Valdivia, eran esclavos. Y cuando se escapó, se hizo tipo un líder de su pueblo, que era de origen mapuche. Resistencia a ser esclavos. Escapar, volver a su pueblo y ser líder de su pueblo le enseñó a montar a caballo, usar armas para ganar sus batallas. Su origen era mapuche. Entre sus tareas habituales era cuidar caballos de Valdivia y debía acompañarlo siempre a las batallas y ejércitos militares. Fue así que aprendió a no temer al caballo y a montar. Se fugó en algún momento del año 1552 a caballo y regresando con su pueblo. Guacolda fue la compañera de Lautaro. Para algunos historiadores, Guacolda no sería más que un mito, un personaje literario creado por Alonso de Ercilla en su poema La Araucana. Otros cronistas coloniales, en cambio, no ponen en duda su existencia y explican su nombre a partir del mapuche guacoli, guacol, que significa maíz o choclo colorado. Guacolda fue sirvienta desde pequeña, se había criado en la casa de Pedro Villagra, por lo tanto ambos habían vivido en sus casas, lo habían visto enfermo, dormido y quizás borracho. Limpiaban sus armas desde pequeños. Ambos habían comprobado que eran humanos, hombres de tierra, como ellos, y por lo tanto que podía ser derrotado. Cuando Lautaro partió a la sublevación de su pueblo, Guacolda se le unió y ya no se separaron más. Lo acompañó en la toma de Concepción, en la batalla en las márgenes de Mataquito y en el asalto a Santiago. Entre 1553 y 1554 arrasaron con las tropas realistas en Tucapel, Angol y Concepción, donde incluso hicieron prisionero a Pedro Valdivia y lo ejecutaron. También mueren juntos. Durante la madrugada del 1 de abril de 1557 a orillas del río Mataquito, en una emboscada que les tendió Villagra. Fin. Pero le tienes que leerlo, ¿verdad?